Abre tus viejas cosas, junta tu maquillaje, alguien se acerca, cierra los ojos, siéntate. Dale gracias por estar cerca de ti. Sobre los viejos muebles prende otro cigarrillo. Esta poesía viene a buscarte y además, dale gracias por estar cerca de ti. Este ensueño es un silbido más en el viento y un guerrero no detiene jamás su marcha. Puedes hallar la jungla entre estos edificios, puedes rentarla o bien destruirla y además, dale gracias al ángel por crecer y por luchar cerca del bien que gozaste y además, dale gracias por estar cerca de ti. Es inútil que pretendas brillar con tu historia personal. Recuerda que un guerrero no detiene jamás su marcha.